en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Hoy es viernes 12 de mayo de 2023 y como siempre estamos encantados de saludarte en la sintonía del deporte en Teleelch Radio Marca. Buenas tardes. Con un fin de semana cargado de buenos partidos, de buenas carreras y de un choque, el Elche Atlético de Madrid, el próximo domingo, que te vamos a ir contando a lo largo de estos 40 minutos de programa. Hablaremos del rival, del Atlético de Madrid, de lo que nos espera en el fin de semana con José Antonio González y la última hora, como digo, del Elche Club de Fútbol en ese partido frente al equipo más en forma de primera, el cuadro colchonero, que es segundo clasificado y aunque viene con algunas bajas, viene a asegurar esa segunda posición en la tabla, que además le aseguraría no tener que disputar la previa de la Champions. La Champions la va a jugar, pero dependiendo del puesto habría que disputar esa previa en verano. Para el partido del domingo, el técnico recupera a Pedro Vigas y a Palacios tras haberse recuperado de sus respectivas lesiones. Omar Mascarell es duda, pero por lo que ha dicho hoy Becasese, está casi descartado, y también Carmona. Hemos hablado del partido y también de futuro. Vamos a ver hasta lo que nos da tiempo de escuchar de Becasese. En cuanto a que la próxima temporada el único objetivo sea el ascenso y qué tipo de futbolistas necesita fichar para conseguirlo, esta es la respuesta del técnico argentino. Complicada como todas las ligas, lo que tiene para mí un grado de paridad que no tiene la primera, que marca una tendencia muy marcada entre tres o cuatro equipos, después del cuarto al décimo y del décimo al veinte hay una paridad por ahí más similar a lo que es por ahí el tema de segunda. De donde venimos nosotros, que en Sudamérica la competitividad y la exigencia está equiparada y Boca un River puede jugar con un Defensa y Justicia, con un Patronato, con un Sarmiento de Junín y saber que no existe la diferencia que existe entre el Real, Atlético y Barcelona con un equipo como Elche o como Valladolid. Entonces, para nosotros es más natural afrontar ese tipo de competencia, porque sabemos que el primero le gana al último y que no hay partido fácil y que todos los partidos son con diente apretado y que son de detalles, y que el balón detenido, y que la concentración, y que el plan. Entonces es una liga en la cual uno está acostumbrado de haber vivido en otras ligas, esa similitud y esa paridad, entonces lo toma como naturalidad. Creo que esto de que vamos a trabajar para ser protagonistas y para subir, no lo tenga duda. De ahí a que lo concretemos y que lo podamos conseguir, bueno, eso será la prueba y el desafío. Porque es cuestión de ver también cómo está esta división a cuestión de tres fechas, dos fechas, sea una paridad, tener el quinto ahí nomás del primero, un punto, dos puntos. Entonces eso es lo atrapante y lo lindo, ¿no? Yo sería irresponsable si te digo vamos a... que estoy convencido de que vamos a trabajar porque es nuestro objetivo volver a primera, eso sin duda. Pues no quiere vender demasiado humo, pero sabe que el único objetivo es ascender a primera, pero deja claro con un, yo creo que sentido común, muy claro, teniendo en cuenta lo que es la segunda división, de que están convencidos de que van a luchar por el ascenso, pero hay que trabajar mucho partido a partido. Esto no es una carrera de 100 metros, como él decía, sino un maratón de 42 partidos. El técnico del Elche hoy en rueda de prensa, Sebastián Becasese. Lo vamos a escuchar a vuelta de pausa. Hay muchas formas de emocionar. A veces es algo tan grande como una obra de arte. Otras es algo tan breve como un silencio. Sí, siempre hay nuevas formas de emocionar. Y esta vez se transforman en el Audi Q5 para que puedas conducirlo con su tecnología más innovadora y su diseño deportivo. Disfruta sin esperas de las unidades disponibles. Consulta condiciones en tu concesionario más cercano o en audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Elche, ciudad de palmeras, misteri y buena gastronomía. En Restaurantes Águila Bar podrás disfrutar de la mejor y más variada, con cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. ¿Has probado ya nuestros fantásticos arroces y la costra? Espectaculares. Menú diario, un buen tapeo o a la carta, tú eliges. En familia o con amigos, en interior o terraza, los momentos serán únicos en Restaurantes Águila Bar. En el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Restaurantes Águila Bar, bares para vivirlos. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. I see skies of blue. Hola, soy Pablo Ruz. A ti que trabajas cada día y aún así ya no llegas a final de mes, o que quieres emprender y solo te encuentras problemas. A ti que vas conduciendo y no sabes dónde podrás aparcar porque cada vez te quitan más plazas de aparcamiento. A ti que eres, vives y sientes Elche desde sus pedanías y su campo y que necesitas más seguridad y más inversiones. A ti que, como a mí, te importan las personas por encima de todo y quieres que Elche sea un municipio accesible e inclusivo. Y sobre todo a ti, que como yo amas a Elche pero sabes que aún queda mucho por hacer, te aseguro que hay otra forma de hacer las cosas. Por eso el próximo 28 de mayo, confía. Vota Partido Popular. Deja tu coche en las mejores manos. Talleres Hermanos Bri. Porque Talleres Hermanos Bri es Taller Bosch Car Service, la primera red europea en talleres mecánicos. Con los profesionales más cualificados para las revisiones de tu coche. Con la última maquinaria para realizar diagnosis, alineado, frenos. Con servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos. Talleres Hermanos Bri, especialistas en chapa y pintura. Talleres Hermanos Bri, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. A veces los sueños se hacen realidad. Massini Cars, obras de arte en movimiento. En Massini Cars está tu coche. Vehículos de alta gama, exclusivos, revisados y garantizados con kilómetros certificados. Massini Cars, especialistas en Porsche y marcas premium. Massini Cars, la fábrica de sueños. En Elche, Avenida de Alicante 109 y también en Albacete y Mallorca. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. El domingo el Elche recibe al Atlético de Madrid. Equipo que es segundo en todo, segundo clasificado en la Liga con 69 puntos, el segundo equipo más goleador del campeonato, el segundo equipo que menos goles encaja y en esto sí es el primero, el que más en forma está en estos momentos y está ganando los partidos con mayor brillantez. Y eso que el Atlético del Cholo no es un equipo que precisamente se caracterice por ganar los partidos por goleadas, pero lo está haciendo en los últimos encuentros, está ganando y ganando bien y viene como un cañón al Martínez Valero para intentar asegurar esa segunda plaza para evitar disputar la previa de la Champions. Mientras que el Madrid se ha dejado ir ya en la Liga pensando solo en la Champions y en la final de la Copa del Rey del otro día que ganó, Pues está claro que, por ejemplo, el Madrid contra el Getafe, pues eso se llama desvirtuar un campeonato, si hace lo que dicen los medios madrileños, que va a poner a todos los suplentes porque Ancelotti, contra el Getafe, que se está jugando el ser o no ser, está en puestos de descenso, abre la zona roja el Getafe, pues el Madrid, que se enfrenta al cuadro del Alfonso Pérez, va a poner a todos los suplentes porque va a reservar a los titulares para el partido del miércoles en la vuelta del partido más importante de la temporada, hasta el momento para el Madrid, las semifinales de la Champions, 1-1 en la ida contra el Manchester City, y ahora, pues lógicamente quiere pasar a la gran final. Por tanto, bueno, ¿es normal lo que hace Ancelotti? Sí, pero eso no habla bien de la competición doméstica, porque lo que estás haciendo es que el resto de equipos, imagínate, el Elche ya no, porque ya está descendido, pero el Español, el Valencia, el Valladolid, el Cádiz, que en su momento dirían hace unos meses, bueno, el Getafe tiene que jugar contra el Madrid. Sí, sí, ahora dirán, el Getafe va a tener una gran ventaja contra el Madrid. El Madrid va a jugar con los suplentes y además con la mente puesta en esa semifinal de Champions. Pero bueno, son las cosas que pasan a veces cuando un equipo llega tan lejos en competición europea. Pero bueno, vamos a lo nuestro, y es el Elche, que jugará frente al Atlético de Madrid. Tras el descenso, bueno, y antes de que se me olvide, volver a recordarlo, llevamos diciendo toda la semana, protagonismo también para la afición, la gran afición del Elche, que ha sido lo único que se salva, y con mayúsculas, de esta temporada tan desastrosa a nivel deportivo, que va a tener otro día bonito, como es esa fanzón organizada por la Federación de Peñas, donde en el paseo de la estación, desde las 10 de la mañana, cuando llegue esa marcha franjiverde que arranca 10 minutos antes desde el ayuntamiento con batucada incorporada, cuando lleguen a las 10, pues allí se van a encontrar ya a familias, a niños, celebrando ese día, pues jugando en los hinchables, con talleres infantiles, habrá una mascleta infantil a las 12, a la 1 esa paella de arroz gigante para más de 1.000 personas, a las 2 mascleta franjiverde en honor a la afición, y bueno, pues ya cuando uno vaya considerando, caminito hacia el Estadio Martínez Valero para ver ese gran partido. Lástima es que el Elche esté ya descendido, pero un Elche Atlético de Madrid en Primera División hay que disfrutarlo, porque los sorbos de Primera se acaban y rivales de enjundia y de tronío como el Atlético de Madrid también se van a acabar, al menos por un año. Luego habrá grandes rivales. Estará el Zaragoza, estará el Oviedo, el Tenerife, el Sporting, los que no suban, pero ya no son los Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, etc. Bueno, pues tras el descenso matemático, le preguntamos a Becasese si los jugadores jugarán ya más sueltos tras ese descenso, tras haber soltado esa mochila. A ver, es cierto que es algo que ya lo veníamos procesando, y que cuando uno hace un repaso de lo que viene aconteciendo, muy difícil que un equipo que a lo mejor tardó 20 juegos en ganar un partido pueda permanecer. Pero es cierto que mientras no se concreta matemáticamente, siempre está esa ilusión. De haberse concretado como se concretó el otro día, también es cierto lo que planteas vos, que ya hay una sensación de decir, bueno, ya está, se dio, y si viene algo que se sabía y que iba a pasar, hasta que no acontece, es como que sigue estando esa carga. Yo creo que ahora, más que carga, evidentemente vamos a enfrentar a un rival top, de lo mejor de la liga, en un momento extraordinario, con un entrenador que hace 12 o 13 años que viene manteniendo un nivel de competitividad extrema, y que, bueno, sabiendo la dificultad y las diferencias que existen en calidad, en su futbolista, en jerarquía, vamos a intentar estar juntos para tratar de competir. No creo que altere lo emocional, o en este tipo de situaciones son la diferencia es en la calidad de los futbolistas. Entonces, lo que tenemos que hacer es minimizar eso. ¿Cómo hay que hacerlo? Estando muy concentrado, estando muy atento, estando muy unido, cooperando, ayudando, y en eso hemos trabajado. Hemos trabajado en saber que vamos a enfrentar un rival de extrema calidad, en uno de sus mejores momentos, te diría, de los últimos tiempos, porque ha encontrado un mediocampo que funciona con Coque, con Lemar, con De Paul, con Griezmann, que nunca ha tenido una referencia, y con gente que todo el tiempo está amenazando, como Molina, Carrasco y su referencia, que Morata. Entonces, A partir de ahí yo creo que lo que tenemos que centrar, si hablamos exclusivamente del partido, es en eso. Ahora, si vos me decís en todo lo que quedan estos 5 juegos, bueno, cada partido tendrá lo suyo. Y sí es cierto que ya los futbolistas tienen que tener la posibilidad de trabajar todo el tiempo pensando en lo que va a venir, no importa dónde estén. O sea, hoy por una cuestión de conveniencia hay que trabajar cada uno de su espacio buscando la mejor versión. Porque es muy importante ver cómo terminamos, en sensaciones, tanto individuales como colectivas. Porque eso va a marcar también un poquito el comienzo de esto nuevo que buscamos en relación a cada uno. Entonces yo me enfocaría en eso, ¿no, Paco? Y también le preguntábamos sobre si tiene claro ya qué altas, qué bajas, qué jugadores con los que quiere contar, con los que no va a contar para la próxima temporada. Y esta era su respuesta. Hay cosas que sí, hay cosas que vamos a esperar hasta el último partido. Hay jugadores que ya le ofrecimos la posibilidad de continuar. Hay futbolistas que vamos a evaluar hasta lo último. Y hay jugadores que en el momento oportuno le diremos lo que tenemos que decirle. Pero mientras haya competitividad y competencia, por un tema profesional y de respeto, estamos trabajando como lo hacemos habitualmente, con las charlas cotidianas, individuales, colectivas, con los entrenamientos específicos, los que citamos antes porque queremos trabajar algo del juego, los trabajos colectivos. No cambia, no cambia porque es un poco con el hecho que aconteció, es reforzar lo que dijimos al comienzo, ¿no? Vinimos a trabajar para lo que viene y estamos enfocadísimos en eso. Entonces, eso va a ser hasta que termine el 4 de junio, que es el último partido con Cádiz. Y a partir de ahí, ya cada uno tendrá claro, seguramente, qué va a ser de su futuro más inmediato, ¿no? Pero, mientras tanto, lo más conveniente para todos es pensar hoy. Pensar en la charla que tuvimos, pensar en el entrenamiento que tuvimos, y así día a día, porque eso es un poco lo que yo creo que va a marcar el futuro de cada uno de todos los que estamos integrando este momento, ¿no? Así que va por ahí. Pues yo creo que con bastante sentido común lo explica. Lo mejor es que estén todos centrados en el partido frente al Atlético de Madrid, porque si aún estando centrados al 100%, lo normal es que el Atlético de Madrid te gane y te gane bien en cualquier circunstancia, y más en esta, en la que ellos todavía se juegan mucho y tú nada. Pero también es cierto que también se está trabajando ya para la próxima temporada. Y no solo desde el hecho de que los futbolistas no van a empezar el 4 de julio en pretemporada o 5 de julio con un entrenador nuevo, a ver qué esquema, a ver qué jugadores. No. Ya se sabe a lo que se va a jugar. El Elche con BKS quiere ser o está intentando ser un equipo dentro de sus carencias en primera, pero en segunda debe ser todo lo contrario, un equipo protagonista con el balón, agresivo, que presione fuerte arriba. Para eso tiene que tener una buena condición física, y el equipo con datos pues está demostrando que es uno de los equipos que mejor condición física tiene. Pero también se está trabajando de cara a la próxima temporada. Ya se le ha ofrecido a jugadores como Gerard Gumbau, Pedro Vigas, Palacios, que acaban el 30 de junio. Y bueno, y ahí el club, bueno, debe esperar, pero no eternamente. Yo entiendo que alguno de ellos puede decir, bueno, es que me interesa esperar a ver si tengo alguna oferta en primera. Vale, lo entiendo, pero yo no voy a esperar eternamente. El Elche tiene su plan de trabajo y el Elche es más importante que cualquier futbolista, y tiene que decirle, vale, ahí tienes la oferta, pero esta oferta caduca tal día, así que tú verás. Hay un refrán que dice, más vale malo conocido que bueno por conocer. A ver si por esperar el Mirlo Blanco, el equipo de primera que te vaya a llamar, o que tu representante te vaya ofreciendo a todos los clubes que le interese Primera División, se te va a escapar el tren de un Elche potente en segunda. Eso lo tiene que valorar también el futbolista. Y ahí el Elche tiene que hacerse valer y tener la fuerza de una entidad centenaria. Ojo, el Elche es muy cotizado en Segunda División y tienes este tiempo. Queremos contar contigo, ahí tienes la oferta. Pero entenderás que no te vamos a esperar eternamente. Por eso digo que una vez ya soltado amarras y saber que vas a estar en segunda y matemáticamente ya no se habla de eso, ya está descendido, se acabó. Ahora hay que cuanto antes ir perfilando el equipo de la próxima temporada, y en eso es cierto que si Becasés es el entrenador, que lo va a ser, hay que ir a muerte con él, los jugadores con él, la dirección deportiva con él, intentar cerrar las contrataciones y sobre todo las renovaciones, porque es cierto que contrataciones y fichajes va a ser muy difícil hasta que no termine la competición en primera y en segunda. Y en ese sentido se le preguntaba por nombres propios. Por ejemplo, el de Carmona. Sabemos que es del Sevilla, que volverá al Sevilla. ¿A él le gustaría quedarse con Carmona la próxima temporada? Bueno, eso también habrá que verlo con la propiedad, habrá que verlo también con Sergio, con la gente encargada de eso. Claro que si fuese por mí me encantaría, pero bueno, hay realidades también, ¿no? Que tendrán que resolver los encargados de eso, que manejan presupuesto, todo lo que tiene que ver con inversiones. Si es por lo futbolístico y por lo que conocí de la persona y por cómo está entrenando para volver, es un jugador que nos daría un salto cualitativo, ¿no? Un salto cualitativo. Es cierto que este tipo de futbolistas, jóvenes, con hambre y que ya han demostrado su capacidad en primera, en segunda, ese es el tipo de jugadores que te dan un salto de calidad. Pero claro, es un jugador que tiene contrato en el Sevilla. Una cosa es que no vaya a jugar en el Sevilla en la primera plantilla, que está por ver, y otra es que haya equipos de primera que sí lo quieran cedido o incluso comprarlo, y ahí el Elche no tiene demasiadas ventajas. Para el partido frente al Atlético de Madrid, ¿qué altas y qué bajas tiene? Sí, bueno, lo de Carmona, lo de Omar, que está ahí con un entrenador un poquito diferenciado, lo usamos un poco más de comodín, todavía tenemos dos días, tenemos el día de mañana, y después el resto está a disposición. No me olvido de ninguno, son dos futbolistas, así que eso también es valorable, ¿no? En estos momentos por ahí trabajar casi con la totalidad del plantel en situaciones adversas, yo sí le doy valor a eso, porque es un poco desde que vinimos, cómo nos fuimos poniendo de acuerdo con la institución, con los futbolistas, cómo han entrenado, cómo han competido, lo nombrábamos el otro día en los números concretos de los últimos 7 juegos, desde que llegamos. Eso, créeme que no es sencillo, en los momentos tan adversos, que quieran estar, que quieran dar la cara, que quieran responder, que quieran devolver eso que reciben de la afición. Me parece que dentro de las cosas dolorosas hay que marcar también esas cosas buenas, ¿no? Son puntos favorables que creo que hablan del compromiso y el esfuerzo que se hace para mantener esa energía centrada en el lugar. Así que eso es algo que lo dije el primer día porque lo percibí y veo todos los días la mejora. Y cuando voy a los números también lo percibo, ¿no? No es un tema de esfuerzo, así que eso está bueno también marcarlo como algo positivo dentro de lo malo, ¿no? También se le preguntaba si el partido contra el Atlético de Madrid es una buena oportunidad para que los futbolistas hagan un buen partido y se animen en estos últimos 5 partidos, porque reflejaba Becasés y con buen criterio que estos 5 partidos, aunque todos estemos hablando ya de futuro, pero que estos 5 partidos van a ser para él muy importantes, porque no es lo mismo acabar mal que acabar bien, tanto para el aficionado como para ellos mismos. Y en ese sentido se le preguntaba si un partido tan difícil contra el Atlético de Madrid, si se hace bien, te va a dar, lógicamente, yo creo que una autoestima mayor para los siguientes partidos que todavía le quedan disputar en Primera División. Sí, los jugadores están muy animados. La verdad que lo que creo que organizamos un poquito en el tema de la organización futbolística y disciplinar algunas cosas. Y es cierto que competimos bien de rato. No somos ese equipo competitivo que puede sostener en el tiempo aquello que arranca y que por diferentes motivos nos sostiene. Estamos en ese proceso. Este equipo del Atlético con su entrenador que compitió los últimos 12 o 13 años de una manera magistral y que encontró posterior al Mundial esto que vos manifestás, no estamos a ese nivel. Pero sí es una linda oportunidad, una hermosa oportunidad para desafiarse con los mejores. Si uno mira a todos, son todos jugadores mundialistas, algunos campeones del mundo, todos jugadores de selección. Son los partidos que siempre uno quiere participar, jugar, competir, mostrarse. Te ven todos. Son partidos muy lindos. Ahora, claro, el grado de dificultad también va en relación a eso, ¿no? A la oportunidad. Entonces, bueno, somos conscientes de eso y tratamos de ir generando ese espíritu y esa mentalidad de competitividad a pesar de las diferencias, de sentir que podemos, con más allá de las diferencias que existen, con cualquiera, ¿no? Y eso se trabaja, no de un día para otro, pero se trabaja a través de la credibilidad y la creencia que uno puede ir generando, ¿no? SEAT Flex es la manera más flexible de tener un SEAT. Si tus planes a largo plazo solo llegan al fin de semana, ahora tienes SEAT Flex. Elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final, decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo. Ven a tu concesionario SEAT en Elche y Torrevieja Serrauto y en Orihuela Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. M Solers, el hogar del profesional, también lo tiene todo para el particular. Accesorios de baño, sanitarios, griferías, electrodomésticos, calefacción y aire acondicionado. Todo para el mantenimiento de la piscina durante todo el año. Con los mejores precios del mercado y las primeras marcas, no des más vueltas. M Solers, abierto al público de lunes a sábado, también sábados tarde. Avenida de Crevillente 70, Elche. El coche que buscas está en Wallscar Multimarca. Wallscar Multimarca, con el sello de calidad de Grupo Paredes Automoción, te ofrece vehículos de todas las marcas con garantía premium, totalmente revisados y con kilómetros certificados. Consulta nuestro stock en wallscar.es o visítanos en nuestras sedes de Orihuela, Elche y en Alicante, carretera de Ocaña 9. Wallscar Multimarca, ahí está tu coche. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Eso. Peugeot Marcos Automoción. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si algo amamos profundamente, son las personas que componen nuestro entorno. Nuestras vidas se componen de detalles, momentos y lugares. Impulsamos la ampliación, mejora y creación de nuevos centros educativos con el apoyo del gobierno de Ximo Puig. El alcalde, Carlos González. A Elche le va bien. Vota Partido Socialista. En Tiendas Anticrisis El Castor tienen más de 1000 artículos rebajados en mobiliario. Conjuntos de salón, dormitorio, sofás, sillones. Sí, has oído bien. Más de 1000 artículos rebajados. Tiendas Anticrisis El Castor, los más baratos. En Elche, Avenida Crevillente 17 y en tiendasanticrisis.es. Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Vamos a hablar del rival del Atlético de Madrid. Para ello, José Antonio González nos va a contar la última hora del cuadro colchonero. José Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes, Paco. ¿Qué Atlético nos vamos a encontrar el próximo domingo? Pues el domingo nos visita un Atlético de Madrid que se encuentra en el mejor momento de la temporada. El equipo del Cholo Simeone ha cogido la velocidad de crucero y se ha colocado ya segundo en la tabla clasificatoria de Primera División, por delante del Real Madrid, que está a otras cosas. En los últimos 15 partidos de Liga, el Atlético ha cosechado 12 victorias, 2 empates empates y solo una derrota fue en el Camp Nou ante el Fútbol Club Barcelona. De hecho, desde el regreso a la competición doméstica tras el parón por el Mundial, solo ha perdido el Atlético de Madrid los dos partidos ante el Barça. El conjunto rojiblanco le ha endosado 5 goles a sus dos últimos rivales, Real Valladolid y Cádiz. En cuanto a la plantilla, el Atlético ha confirmado hace unos minutos que Jan Oblak será baja para el partido ante el Elche. El guardameta esloveno se ha perdido ya los últimos 3 encuentros con la camiseta rojiblanca debido a una contractura cervical. Además, Reinildo, Memphis Depay, Marcos Llorente y Savic están fuera de combate también por problemas físicos. Y el central Mario Hermoso es duda, aunque se espera que llegue al duelo en el Martínez Valero. Escuchamos ahora al futbolista argentino campeón del mundo, Nahuel Molina, el mejor jugador del mes de abril en el Atlético de Madrid. Obvio que no va a ser un partido fácil, ninguno es fácil. Yo creo que por más que estén descendidos van a jugar por lo suyo, por su equipo, por su afición, así que calculo que va a ser un partido muy complicado y esperemos poder tener los puntos a casa. Posible 11 titular del Atlético de Simeone ante el Elche, dibujo 5-3-2 con Ivo Gerevich en portería, centrales Jiménez, Witsel y Hermoso, en los carriles Nahuel Molina y el belga Carrasco, Coque, Lemar y De Paul en el centro del campo y en ataque Álvaro Morata y Antoine Griezmann. Si echamos un vistazo a la historia, Paco, el Elche es el que ha ganado en más ocasiones, lo que pasa es que en los últimos enfrentamientos siempre se ha alzado con la victoria el equipo colchonero. Chonero en Elche en 28 visitas, 12 triunfos del Elche, 9 del Atleti y 7 empates, teniendo en cuenta pues todos esos enfrentamientos en tierras ilicitanas. Eso sí, el Atlético se ha llevado la victoria en las últimas 5 visitas en Primera División, aunque en el recuerdo franjiverde siempre estará aquel famoso 5-1 en Segunda con goles de Serrano, Nino, Ibars e Israel. El Elche Atlético de Madrid el domingo en directo en Marcador. Pues así lo contaremos desde las 4 menos cuarto de la tarde. ¿Quieres perder peso y ganar salud? En Ilai Clínica de Medicina y Cirugía Estética de IMED Hospitales contamos con la unidad de nutrición y obesidad. Disponemos de los mejores especialistas médicos en un entorno hospitalario y las técnicas más innovadoras. Nutrición, endomanga, método Apolo, balón intragástrico y cirugía bariátrica. Estamos en el Hospital IMED Elche. Solicita cita médica gratuita en ilai.es. Son imbatibles. Ford Explorer, el 4x4 automático híbrido enchufable de 7 plazas, número 1 en ventas en Estados Unidos. Las nuevas pick-up, más salvajes. No hay barrera que se les resista. Ranger Wildtrak y el nuevo Ranger Raptor. Ideales para disfrutar de la ciudad y la naturaleza. Mustang Mach 1, el deportivo icónico más vendido del mundo. Ven a verlos. Automóviles Crespo, tu Ford Store en Elche, carretera Crevillente. Etimed, etiquetas para calzado y confección. Dinos qué quieres, tenemos la solución. Porque en Etimed tu idea es posible. Cualquier formato, cualquier soporte y siempre garantizando un desarrollo sostenible y la correcta gestión ambiental de todos nuestros procesos de trabajo. Etimed Etiquetas. Identifica tu marca, mejora tu producto. En etimed.es. Al volante, tu seguridad y la de los tuyos depende del estado de los neumáticos. No te la juegues por apurar unos kilómetros más. En Box Mecánica Reyes, ahora por el cambio de tus neumáticos de la marca Falken, a partir de llanta 16, te llevas 20 euros en combustible. Box Mecánica Reyes, en Elche, calle Sabadell 1, polígono Altavix, frente Ciudad Deportiva. Teléfono 966-600-682. ¡Aloha, disfrutones! ¿Os gusta el buen cine y compartir risas alrededor de una mesa? Pues os encantarán los ciberplanes del Aljub, porque seas como seas, hay uno para ti. Encuentra el tuyo desde 5,75 euros. Próxima parada, el Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. En Estación de Servicios El Elche Parque Empresarial, los domingos por repostar 50 euros o más, tienes un lavado de tu coche gratis o también por la compra en el Super Charter Consum. En esta edición de viernes 12 de mayo en Elche en Punta es momento de repasar el fin de semana, los acontecimientos deportivos, los partidos que van a tener lugar, José Antonio. Sí, Paco, tramo final de la temporada deportiva. Empezamos hablando de balonmano. El Atigo Club Balonmano Elche juega mañana sábado a las 6:30 de la tarde en el pabellón Esperanza Lag, la ida de las semifinales del playoff de la Liga Guerrera Ciberdrola ante el Superamara Vera Vera. Recuerdo que la eliminatoria se va a decidir o va a decidir al ganador al mejor de tres partidos. Si un equipo gana los dos primeros encuentros, se acabó la historia. El duelo es el más exigente posible porque Vera Vera es el favorito para ganarlo todo, pero el equipo de Joaquín Rocamora confía en dar la sorpresa y sobre todo en mejorar la imagen ofrecida en el último enfrentamiento directo entre ambas escuadras. Fue a finales de abril, en la fase final de la Copa de la Reina, disputada en Málaga. Allí Vera Vera se impuso con mucha claridad en los cuartos de final, pero el de mañana tiene que ser una historia diferente, porque además el equipo ilicitano contará con el apoyo de su afición en el que puede ser el último encuentro del curso en Elche. El partido mañana sábado a las 6:30 de la tarde. La vuelta será la semana que viene en San Sebastián. Por otro lado, el alcalde y el concejal de deporte recibieron ayer jueves en el Salón de Plenos al Elche Club de Fútbol Femenino por su ascenso a Segunda Ref. Carlos González felicitó y dio la enhorabuena a la plantilla por este éxito deportivo. Escuchamos al técnico franjiverde Pepe Contreras. Sí, merecido y bueno, agradecidos al alcalde y al ayuntamiento por recibirnos. Creo que es un premio que las jugadoras han ido ganándose durante toda la temporada. Por fin culminamos con ese ascenso y ese campeonato. Entonces, bueno, creo que por parte del ayuntamiento está muy bien que hagan estas iniciativas con los equipos locales que consiguen estos éxitos deportivos. Entonces, bueno, agradecidos una vez más por habernos recibido. El Elche femenino termina la temporada este sábado a las 12:30 del mediodía ante el Improsports de San Vicente. En fútbol juvenil, en el grupo 8 de la Liga Nacional, esta tarde Valencia B, Elche B y para el sábado el Itango Gandía. Además, el Kelme jugará ante el Alcoyano el domingo. En fútbol sala, en primera división femenina, el Juventud de Elche visita al Baixes Amarell mañana sábado a las 6 de la tarde. Además, recuerdo que mañana por la noche se celebra la segunda edición de la Elche Night Race, la carrera nocturna ilicitana que en este 2023 contará con 2.500 participantes, 700 más que el año pasado. La prueba comenzará a las 9:30 de la noche en el Paseo de la Estación, donde también estará instalada la línea de meta. Hay dos distancias, una de 5 kilómetros y otra de 10. Más deporte, Paco, nos lanzamos ahora a la piscina. El Club Natación Tenis Elche celebra este fin de semana la séptima edición del Memorial Miguel Ángel Vives Gómez. Participarán en el evento más de 400 nadadores en la piscina del Esperanza Lag a lo largo del sábado y del domingo. Hasta 15 clubes de toda España acudirán a este memorial que vuelve a ser benéfico una vez más. El dinero recaudado irá destinado a la Fundación San Joan de Déu, Hospital Infantil de Barcelona, pionero en la investigación del sarcoma de Ewing. Y por último, destacar que esta tarde se va a presentar un proyecto deportivo llamado a generar un antes y un después en el baloncesto de la ciudad. Lo explicamos. Esta tarde en el Hort del Baix, a las 7:30, se hará oficial la fusión entre los dos grandes clubes de la ciudad, el Club Baloncesto Ilicitano y el Elche Basket Club, un proyecto deportivo que va unido a la labor social y a la innovación. Las entidades que presiden Carlos Guerrero y Andrés Lagía se han animado a dar este paso tan importante para el baloncesto de Elche. Pues sin duda una gran noticia y con ella vamos a poner el punto final. Gracias, José Antonio. Gracias, Paco. Hasta el domingo. El domingo a las 4:45 arrancamos una nueva edición de Marcador para la retransmisión del partido Elche-Atlético de Madrid. Que paséis un feliz fin de semana. Hasta el domingo. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.